Sí, seguimos transitando, en este caso pasamos por este gran trabajo que están realizando en el día de hoy, tanto la doctora Aldana desde los médicos residentes como todo su equipo, ACUMAR, presente siempre con los promotores de salud y con las herramientas que brinda para llevar adelante estos operativos, con la presencia de los trabajadores municipales que están haciéndolo desde la vacunación. Y por supuesto que para nosotros también ha sido muy lindo el que haya pasado en el día de hoy a recorrer y a ver no solo este operativo que está en marcha y están trabajando, sino también lo que se está transformando la Plaza René Favolero del barrio La Verónica, con la presencia de nuestra intendenta, que siempre está presente, hoy lo hizo y sigue promoviendo que este tipo de acciones lleguen a los barrios para generar soluciones para los vecinos. ¿Cómo fue la interacción con la gente? ¿Y cómo ven la realización de estos operativos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en el día de hoy está presente toda la residencia representando al hospital junto con las vacunadoras. Hoy se acercó gente para vacunarse, se acercaron mayoritariamente niños para atención de control y niño enfermo. Y la realidad es que estos operativos, personalmente lo voy a decir, están muy buenos porque desde lo que es la medicina y la salud integral, el concepto más importante siempre es la promoción y prevención de la salud. Sin prevención, todo el sistema se desvanece, entonces eso es lo que tratamos de hacer desde el circuito en sí mismo. Y bueno, desde ACUMAR apoyando la iniciativa también y pensando en seguir con estas actividades. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como decía la doctora, siempre desde ACUMAR estamos brindando charlas informativas de salud ambiental y bueno, también haciendo el aporte de la unidad sanitaria móvil en esta actividad y ya proyectando próximas en el distrito como venimos haciendo a lo largo del año. Y después también, de cara a lo que se viene para más adelante, ¿también se busca seguir con esta iniciativa? Sí, de hecho ya hay pedidos y hay fechas programadas para la Plaza de Vaperón de Máximo Paz. También en Máximo Paz, pero en el barrio Belgrano, del otro extremo de la localidad. Y en el día de ayer, cuando llegaban mensajes y opiniones de los vecinos sobre lo que se ponía en marcha, también quedó asentado el pedido para realizarlo en el barrio Los Nogales de Cañuela, sobre el corredor de la ruta 205. Así que seguimos programando, proyectando acciones, trabajando esta política pública y acercándolo al vecino y a la vecina, que esa es la misión.